Esa fue la entrevista con Consuelo Lobor en Manavisión del 19 de febrero de 2016, en el que indiqué que vamos a reducir las tasas de interés, permitiendo la competencia internacional de bancos. Porque cuando hay más oferta de dinero, la tasa de interés, que es el costo del dinero, tiene que bajar. La tasa de interés tiene que bajar cuando hay más oferta de dinero. Por eso vamos a permitir la competencia internacional de bancos, algo que no se ha dado aquí por muchos años, porque hay un cartel de banqueros que no lo permite, y nosotros vamos a romper ese cartel de banqueros para que los empresarios pequeños, medianos y grandes puedan progresar, porque con tasas de interés prohibitivas como actualmente y como ha sucedido por mucho tiempo, no es posible crear oportunidades. Es falso lo que le están diciendo. Por otro lado, es un señor banquero y dice que va a crear oportunidades, y sin embargo solamente ha creado oportunidades para él y su grupo de que están en ese cartel de banqueros y sus familias. Vamos a reducir la tasa de interés permitiendo la competencia internacional de bancos, porque cuando hay más oferta de dinero, la tasa de interés tiene que bajar. Hay un cartel de banqueros que no permite la competencia nacional ni internacional. La banca ha sido protegida por gobiernos anteriores y el actual. Banqueros han financiado campañas electorales multimillonarias. Por eso han tenido privilegios. Y esto no es una denuncia mía. Lo hemos visto nosotros en los periódicos, que los banqueros han financiado campañas multimillonarias de presidentes que han llevado al país al desastre, como en el año 1999, el gobierno de Yamil Maguad fue un gobierno de banqueros, y entre ellos tuvimos al banquero que ahora quiere ser candidato presidencial y presidente, que fue gobernador de la provincia del Guayas y superministro de Economía. Esto no podemos olvidar. Y los banqueros han tenido privilegios. Por ejemplo, han estado pagando menos impuestos que el resto de negocios. ¿Por qué razón? Son los que más dinero han hecho durante este gobierno. Este gobierno es de banqueros, igual que el de 1999. Y qué sorpresa, que en 1999 se destruyó al Sucre y se convirtió la economía nacional en una economía dolarizada. Ahora el presidente actual, con los mayores ingresos de la historia del Ecuador, nos lleva a nosotros al desastre económico, y es muy posible que haya una desdolarización. ¿Y quiénes se benefician con todo esto? Como de costumbre, tenemos aquí a este cartel de banqueros, que son los que más dinero hacen, mientras que el resto paga las consecuencias de estos gobiernos nefastos, inútiles, rodeados de corrupción, y que sin embargo nadie sabe en dónde está el dinero. Los bancos no deben tener ningún privilegio por el cual paguen menos impuestos que otros negocios. Vamos a romper ese cartel de banqueros, porque no hay razón para que ellos tengan ningún tipo de privilegio. La unidad de la derecha comete un gravísimo error al tratar de mezclar a todos, incluso a los culpables de la debacle nacional. La unidad de la derecha quiere unirse con arrepentidos del gobierno y da la impresión que si Correa se arrepiente también puede ser parte de la unidad. Con razón que están viendo las noticias del diario El Expreso del día de ayer, que si el alcalde de Guayaquil no va de candidato, entonces esa unidad está buscando un outsider con ciertas características específicas, pero sobre todo que sea independiente. Porque se han dado cuenta, señores, que en Ecuador actualmente ya no se quiere a los políticos del pasado, No quieren los políticos del pasado. Ya Ecuador realmente cambió en el sentido de pensar. No ha cambiado en el sentido de la corrupción. No ha cambiado en el sentido del despilfarro. No ha cambiado en el sentido de la ineptitud. Eso lo tenemos aquí. Y no ha cambiado en el sentido de la partidocracia. Pero Ecuador, el ciudadano ecuatoriano, está diciendo en las encuestas que quieren un administrador como presidente de la República. 64.5% lo asegura. Quieren un administrador. 2.5% quieren a un banquero. 0% quieren abogados. Esas son las encuestas, señores. 5% quieren un médico y algo así como 20% todavía quieren a un economista. No sé si se referirán al actual. Espero que no, porque es catastrófico este presidente de la República. El caso de Ramiro González es un ejemplo explícito de cómo se ha atracado a la nación ecuatoriana y a los afiliados al IES. Y esto no lo digo ahora, señores. Lo estoy repitiendo porque lo dije en el año 2010, constantemente. Escribí una docena de artículos. Es decir, no es posible que el señor González no haya escuchado, no haya visto. Porque después hubo eco de lo que yo dije. Muchas veces otras personas lo repitieron. Y sin embargo, él continuó ahí hasta hace unos meses. Y luego de que hace unos meses recién, después de haber usufructuado este gobierno por 8 largos años, se arrepiente, se lanza del barco que se hunde y cae en la camioneta, pero ni siquiera en el balde de la camioneta, no, cae delante, al lado del que maneja. Por favor, yo no podría estar sentado al lado de un señor al que he criticado duramente, del que he dicho que debía ser removido de su puesto de presidente del IES por incapaz. Dije que las decisiones técnicas de González eran erradas, y esto técnicas entre comillas. Dije que eran erradas, pero temía que era un asalto al IES, era una estafa al ciudadano ecuatoriano, una estafa al afiliado al IES. A pesar de pagar a los afiliados 5%, 7% de interés, esto no refleja el alto riesgo de perder el capital, que ahora se nota. Que ahora se nota, lo notan todos los ecuatorianos, que si el gobierno desea emitir deuda, bonos internacionalmente, tiene que pagar 20%. 20%. Ahora se nota la gran estafa. Deberían pagarle 20% a los afiliados al IES. Y en lugar de ello le pagan 5 o 7%. Y el presidente de la República y el expresidente del IES, Ramiro González, decían que le pagaban altos intereses. Altos intereses. En el caso del presidente lo escuché decir sin riesgo. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué falsedad! ¡Qué engaño! ¡Qué mentira! ¡Qué manipulación de este presidente de la República, que está haciendo todo lo posible para que lo voten y nadie lo quiere votar! ¡Vótate tú solito! ¡Solito con todos tus errores por no haber hecho caso y por haber sido despilfarrador! Lo único que sí tengo que decir, ¡basta de despilfarro! ¡Basta de sacrificar al ciudadano ecuatoriano! ¡Basta de transferir esa austeridad que debe tener con sus asesores, ayudantes, ministros, asambleístas, todos los que están en ese círculo de poder! A ellos hay que aplicarles la austeridad y no al pueblo. Los dos sectores de la derecha han defraudado a la nación ecuatoriana con sus propuestas, lamentablemente. El gobierno actual no es diferente a gobiernos del pasado, lamentablemente. Ahí está la partidocracia vivita. Y que nos diga el banquero, ¿con cuánto financió a este gobierno? ¿Con cuánto financió el gobierno de Yamil Maguad? ¿Con cuánto ha financiado gobiernos que han llevado al país al despeñadero? ¿O es que tiene mal tino? ¿O es que este señor, claro, él no ha perdido? Él ha ganado con todos estos gobiernos. Pero los que hemos perdido somos los ciudadanos ecuatorianos, especialmente los más pobres. Ese pasado que está ahora presente y vivito no volverá. No volverá, señores. También tenemos el audio de otra entrevista que tuve la semana pasada en Cuenca y que tengo la idea. Pero soy la única persona que ha hablado de bajar las tasas de interés para sacar al país de la recesión. Soy la única persona que ha hablado constantemente de esto desde el año 2006, 10 años atrás, cuando empecé a incursionar en política nacional. He hablado de bajar las tasas de interés permitiendo la competencia internacional desde 2006, ratificado en mi programa de 2009 y ahora en mi propuesta de 2017. Soy el único que ha hecho una propuesta y la pueden encontrar ustedes en YouTube. Propuesta 2017 de Carlos Añay de la Bastida y venceremos. Si un banquero sale ahora con que permitirá la competencia internacional, lo hace presionado por mis declaraciones. El banquero no lo hizo antes. ¿Por qué? Hay que preguntarse. ¿Por qué no lo hizo antes? No lo haría si no es porque hago pública la existencia de un cartel de banqueros. Y ahí sí, a este señor le dan espacio en la televisión. Banqueros financian y luego se aprovechan de gobiernos catastróficos en nuestro país y pagan menos impuestos que los demás. Banqueros apoyaron a diferentes gobiernos catastróficos de nuestro país, incluyendo al gobierno actual y al de Yamil Mahuat. Y eso también lo ha hecho el candidato banquero. Prohibido olvidar las palabras del mismo Papa Francisco. Él dice, cuidado con estos políticos que empobrecen a los ciudadanos, los empobrecen a propósito para después obligarlos a que voten por ellos. Esas son las palabras del Papa Francisco. Los someten a los ciudadanos, los empobrecen y luego son ellos los que tienen plata para movimientos políticos, para partidos políticos, y ahí les pagan para que recojan firmas, les dan trabajo recogiendo firmas para empobrecerlos nuevamente. Ese es el sistema en el que nosotros vivimos, un sistema tremendamente injusto en el que el Consejo Nacional Electoral hoy es del bolsillo del Presidente de la República, pero antes pertenecía a un grupo, como decía antes, le decía en la entrevista con Carlos Vera, explicando que el monopolio es cuando lo tiene una sola persona. Actualmente el monopolio del Consejo Nacional Electoral lo tiene este gobierno. Cuando algunas personas se juntan, eso es un oligopolio. Había antes un oligopolio dueño del Consejo Nacional Electoral y todavía hay algunos de la llamada oposición que quieren un Consejo Nacional Electoral integrado por miembros que salgan de las filas de los partidos más votados. Es decir, aquí tendríamos, por ejemplo, un partido de fútbol en el que esté jugando por River Ecuador, un equipo pequeño, contra Barcelona. Y el árbitro es de Barcelona. Juez de línea de Melec, el otro juez de línea de la Liga y el cuarto juez del Independiente. ¿Cuándo va a ganar River? Nunca, pues nunca, señores. Entonces eso no. No queremos volver al pasado. Eso es lo que le dice el ciudadano ecuatoriano a estos políticos desgastados y que permiten que continuemos con este gobierno actual, que a pesar de su ineptitud, a pesar de que la confianza en este presidente está colapsando, todavía les gana. Porque no quiere volver al pasado. Ecuador ya no quiere elegir entre malos. Ecuador quiere elegir al mejor. Ecuador está protestando y gritando. Queremos elegir al mejor. Queremos un administrador. No queremos un banquero. No queremos un abogado. Queremos un administrador. 64.5% de la población dice eso. Y entonces, la unidad de la derecha que quiere juntarse con González, y ya se ha juntado con González y se juntaría con Correa también si se arrepiente, dicen que buscarán a un outsider. El outsider soy yo, señores. Outsider en política nacional, recogiendo las firmas yo mismo, lanzándome al ruedo en el año 2006, diciéndole al ciudadano ecuatoriano, cualquiera de ustedes puede ser candidato, porque eso es lo que dice la Constitución, y que no hay que estar recogiendo firmas. Ese es un bloqueo, esa es una herramienta de la partidocracia, eso es un bloqueo al ciudadano, esa es una barrera de entrada a los independientes, y ahora quieren buscar un independiente. No tienen que buscar mucho, aquí estoy defendiendo al ciudadano ecuatoriano. constantemente, todos los días, sin doble discurso, sin pedir un contrato, sin pedir un trabajo ni para mí, ni amigos, familiares, parientes, vecinos, coidiarios, para ninguno, porque eso, de eso se trata. Mi discurso no es condicionado a los favores del gobierno. Nunca serán condicionados. No tengo compromiso con nadie más que con el pueblo ecuatoriano. Contigo, ciudadano oyente, contigo. Apóyanos y venceremos. Y vamos a ir adelante con la segunda entrevista, por favor. La de